siento orgullo al rendir tributo a un amigo mío. Aunque haya pasado que en otro mundo yo nunca lo olvido, lo olvido. Vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela para no tornar. Vi, yo vi una paloma volando, le pregunté a dónde vas. Digo a ver los generales de la Fania Ostar. Vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela para no contar. Oye, te lamento, amigo Tito, que yo a ti te canto. Mi deseo y siempre sé que me escucha y no tengo llanto, no hay llanto. Vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela para no contar. De tu persona, Rodríguez, qué buenos tiempos aquellos. Vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela para no tornar. A ti te consideramos como el mejor ruiseñor del bolero y la charanga. Siempre tú fuiste el mejor. Vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela. Para los cantantes, por eso seguimos cantando ahora, así como antes. Tito, vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela para no tornar. Vuela la paloma de su paloma y vuela que vuela para no tornar. Paloma.